Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con la comunicación escrita en inglés, pero desde otro lado, ¿no? El correo electrónico informal. Ya hemos hablado bastante de la formalidad, pero claro, ¿qué hacemos cuando el contexto es más, digamos, relajado? Tenemos como referencia el material de la unidad 17, que va justo de esto, de emails informales, y también unas notas que, bueno, resumen los puntos clave. El objetivo es desgranar un poco cómo escribir estos correos bien, adaptándonos a cada situación. Porque, vamos, manejar distintos registros es fundamental. Eso dicen las fuentes. Exacto. La palabra clave aquí es adaptación. A ver, un email, sea formal o informal, pues tiene una estructura básica que todos conocemos, ¿no? Saludo, cuerpo y despedida. Pero las expresiones, el tono, eso cambia radicalmente. Hoy vamos a ver esas herramientas, esas palabras y frases que nos ayudan a sonar naturales, apropiados, en esos contextos informales. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranar esto. Empezamos, si te parece, por la estructura y esas expresiones que marcan la diferencia. A ver, una primera cosa que se comenta en los materiales y que me parece curiosa es, oye, con tanta mensajería instantánea hoy en día, ¿por qué pararnos en el email informal? Y bueno, lo que apuntan es que, primero, no todo el mundo usa esas apps, o a lo mejor queremos escribir a amigos en otros países, y ahí el email sigue siendo rápido, eficaz y a veces lo más adecuado, ¿no? Claro. Saber cuándo usar este tono es, pues, el primer paso. Cierto, cierto. Y aunque parezca más fácil por ser informal, tiene también sus cosillas, su etiqueta y su estructura. Como decías, las fuentes la marcan muy clara. Tres partes: saludo, cuerpo del mensaje y despedida. Es una estructura que reconocemos, sí. Pero el contenido, eso es lo que define el registro. Hablemos del saludo. Aquí, pues, nos olvidamos del Dear Sir Madam, obviamente. Ni siquiera un Dear Mr. Smith. Nada de eso. Las opciones que nos dan son mucho más cercanas. Un Hi Name o Hey Name, incluso un Hey There. Sí, sí. Se nota el cambio de tono al instante, ¿verdad? Totalmente. La informalidad empieza ahí, en la primera palabra. Y luego, pasando al cuerpo del mensaje, pues mantenemos ese aire amigable, directo. Para empezar, una frase tipo I hope you're doing well está bien, ¿no? Para romper el hielo. Sí, un clásico. O si queremos ir más al grano, just wanted to check in and see how you're doing, o I'm writing to let you know that, también son válidas. Para pedir algo, pues un can you please send me the details about, o si proponemos algo, I was thinking we could meet up for coffee sometime. Suenan natural, conversacional. Esa es la clave que remarcan. Y llegamos a la despedida. Igual de relajada, claro. Adiós a yours sincerely o yours faithfully. Esas fuera. El material nos da un buen abanico. Take care, talk soon, cheers. Esta es muy británica, ¿verdad? Sí, se usa mucho allí. Luego, best wishes, catch you later, see you soon, o all the best. Y simplemente nuestro nombre debajo. Y es importante decir que el material de apoyo trae un glosario específico que, la verdad, es muy útil. Recopila estas expresiones que hemos dicho y algunas más y las ordena por sección. Saludos, cuerpo, despedida. Es como una chuleta, ¿sabes? Para distinguir bien este registro. Sí, ese glosario es oro puro. Echándole un vistazo veo otras expresiones para el cuerpo que también son, bueno, bastante típicas y útiles. Por ejemplo, para pedir opinión. What do you think about? O para mostrar interés en lo que te van a decir. I'm excited to hear your thoughts on this. Claro. Si ofreces ayuda, let me know if you need any help with that. Y el clásico para decir que esperas respuesta. Looking forward to hearing from you soon. Exacto. Ah, y un thanks for your quick response si estás contestando algo. Sí, eso es. Y un punto que las fuentes subrayan y que creo que es importante repetir. Aunque la estructura, saludo, cuerpo, despedida, sea la misma que en un email formal, son estas frases, estas expresiones concretas, las que definen el carácter informal. Dominarlas nos da esa flexibilidad para adaptar la escritura, ¿no? Al contexto, a con quien hablamos. No es solo usar palabras coloquiales, es usar las construcciones adecuadas. Vale, y para que esto no quede tan abstracto, los materiales nos dan un ejemplo práctico, muy útil. Imaginemos un email. Asunto: Meeting next week. Empieza directo. Hey name y el saludo típico, I hope you're doing well. Y enseguida, al grano. Quieres saber si la otra persona puede ir a una reunión un día y hora concretos para hablar de proyectos. Claro, y si analizamos ese ejemplo, vemos cómo aplica todo lo que hemos estado hablando. El saludo informal, El cuerpo, pues usa frases como "Just wanted to check in and see if you'll be able to attend the meeting next week, on day, date, at time". Va directo, pero es cortés. Y además justifica por qué es importante que vaya. "It would be great to have you there" y "Your input is valuable for the team". O sea, le dice por qué le necesita allí. Exacto. Y pide la confirmación de forma educada pero informal. "Could you please let me know if you'll be able to make it?" Y el cierre, pues coherente, mete un "looking forward to hearing from you soon" antes de la despedida final, que es "take care". Luego añade "best regards" y el nombre. Sí. Vamos, que cumple a rajatabla el formato informal que hemos descrito según los materiales. Justo. Y aquí es donde entra eso que mencionan las fuentes de la mediación. La mediación. Que no es solo escribir, sino también entender bien el mensaje que recibes para responder de forma adecuada. En el ejemplo, la petición es clara. Confirma si vas a la reunión. Pues una buena respuesta, aplicando esto, sería responder a eso directamente, manteniendo un tono informal parecido, ¿sabes? Usando las expresiones que hemos aprendido. Bien, bien. Estructura, tono, frases clave, cubierto. Pero claro, a veces queremos añadir más detalle, información un poco más compleja, sin que suene como un ladrillo, ¿no? Sin que suene rígido. Y aquí es donde, según nos dicen, entran en juego las relative clauses, las cláusulas de relativo. Y aquí la cosa gramaticalmente se pone más interesante. Ciertamente. Las relative clauses son, estructuras que nos permiten añadir información sobre algo o alguien que ya hemos mencionado en la frase principal. Son como pequeñas aclaraciones o descripciones que metemos dentro. Usamos pronombres relativos para introducirlas. Los materiales destacan los típicos. Who para personas, which para cosas. El that. El that, que vale un poco para todo en algunos casos. Whose para posesión, where para lugar y when para tiempo. La gran ventaja es que te permiten conectar ideas, añadir detalles, pero de forma fluida. La escritura queda más natural, menos distonante. Vale. Ahora, el punto clave, el que las fuentes dicen que hay que dominar, es distinguir bien los dos tipos principales, porque se usan diferente y se puntúan diferente. Están las defining relative clauses, las restrictivas. Estas son esenciales. Dan información que sí o sí necesitamos para saber de qué persona o cosa hablamos. Si la quitas, la frase no se entiende o cambia el significado. A ver, un ejemplo. El que ponen es "The book that I bought is on the table". Sin ese "that I bought", pues no sabríamos a qué libro te refieres si hay varios. Claro. Y aquí dos reglas importantes que mencionan. Uno, en estas sí puedes usar "that" en vez de "who" o "which". Y dos, el pronombre "who", "which", "that" a veces se puede quitar, pero solo si no es el sujeto del verbo que va después. Vale. Ponen el ejemplo. "I love the t-shirt that which she is wearing today". Aquí "that" o "which" se puede quitar porque el sujeto de "is wearing" es "she". Entendido. Y luego están las non-defining relative clauses, las no restrictivas. Estas dan información extra, adicional. Interesante, pero no necesaria para identificar de qué hablamos. Siempre van entre comas. Si las quitas, la frase principal sigue teniendo sentido perfectamente. El ejemplo es "My sister, who lives in Paris, is coming to visit us". Vale, la información de París es un añadido. Ya sé de qué hermana hablas. Exacto. Y aquí las reglas son distintas. No se puede usar "that" en vez de "who" o "which", y el pronombre relativo, "who", "which", nunca se puede omitir. O sea que, resumiendo mucho, las defining identifican, son necesarias y no llevan comas. Las non-defining describen, dan info extra y van entre comas. Justo. Las comas son la pista visual, ¿no? Y esto sí que veo que es súper útil en un email informal. Te permite añadir contexto o detalle sobre algo que mencionas. Yo qué sé, el informe que te envié ayer. O mi compañero que conociste la semana pasada. Claro. Sin tener que empezar frases nuevas. Mantiene la fluidez, ¿no? Como si estuvieras hablando. Exactamente, esa es la idea. Permitan integrar la información de una forma más orgánica, más natural. Y bueno, aunque nos hemos centrado mucho en escribir y en la gramática, el material también toca, aunque sea de pasada, otras habilidades. Menciona el speaking, la expresión oral, más que nada para reflexionar sobre cuándo elegiríamos un email informal en vez de, pues, llamar o mandar un mensaje. Sí. Como decíamos al principio, ¿no? Si contactas con gente en el extranjero, pues el email sigue teniendo su sitio, a pesar de la inmediatez de otros medios. Y una pincelada cultural muy breve. Indican que en la parte de cultura de la unidad se trabaja con un artista musical, contemporánea. Solo como ejemplo de que la cultura abarca muchas cosas, también lo actual y popular. Sí, una nota al margen. No dan más detalles, así que solo eso. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues parece que dominar el email informal en inglés no es solo saber cuatro palabras coloquiales. Implica entender la estructura, elegir el tono adecuado para cada persona y situación, y sí, también aplicar reglas gramaticales como las de las relative clauses para que los mensajes sean más ricos, claros, fluidos. Se trata de adaptar la comunicación, pero de forma consciente. Precisamente. Esa flexibilidad y conocer las herramientas que tienes, eso es lo fundamental. Saber cuándo ser formal y cuándo puedes permitirte un tono más cercano y, sobre todo, cómo hacerlo bien, pues marca la diferencia. Las relative clauses, por ejemplo, aunque suenen a rollo gramatical, en realidad son un recurso supernatural y útil para añadir esos matices, esos detalles. Acercan la escritura a cómo hablamos. Pues esperemos que este repaso detallado, basado en los materiales que teníamos sobre las expresiones, la estructura, la gramática del email informal, pues haya sido útil y clarificador. El informal en inglés podría ser interesante pararse a pensar en esa diferencia, ¿no? Entre defining y non-defining. ¿Cómo un simple cambio de puntuación, poner o quitar esas comas, podría cambiar no solo el énfasis de la frase, sino a lo mejor hasta el significado entero? Es un detallito, pero de esos que demuestran dominio del idioma, ¿sabes? Algo en lo que pensar.